se encuentra la directora general de regiones. Este es un curso que dicta docentes del IPAP, que es el Instituto Provincial para la Capacitación de Empleados de la Administración Pública, es referido a formación de equipos. El tema es que IOMA, desde la gestión del doctor Antonio Lascaleira, además de lo que significa atender las prestaciones de nuestros afiliados, se está trabajando en la capacitación y la formación de nuestros agentes. Hace poco hemos hecho en toda la provincia cursos de calidad de atención al cliente. Esto, formación de equipos, entendemos nosotros que la calidad de nuestros empleados en base a la atención y a la disponibilidad es redunda en beneficio de nuestros afiliados. La importancia de esto es que se dicta en Olavarría con la presencia de gente, delegados y compañeros que vienen de toda la zona de la costa, Mar del Plata como centro, y Necochea y desde Dolores hacia el centro de la provincia. Es decir, que hoy en Olavarría está prácticamente la tercera parte de la provincia representada en este curso. Bien, ¿y esta formación de equipos está orientado a alguna actividad especial o es para todo el tipo de trabajo que el IOMA requiere? No, no, es formación de equipos para todas las necesidades de IOMA. Ya ha habido experiencias al respecto y realmente han rendido sus frutos. Porque no solo a la capacidad en lo que hace a presión, sino al diligenciamiento de los trámites que se tienen que realizar y cómo para poder estar, como dice el gobernador, yo más cerca del afiliado. Y no solo en el sentido de lo que es la parte de trabajo y la administración. Nosotros, a través de las directivas que han emanado tanto de gobierno como de presidencia de IOMA, se tiende, y es intención del gobernador, y así nos lo ha bajado, de que no debe ser solamente la obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, sino que aspiramos a que IOMA sea la obra social de los bonaerenses. Por ello es que tenemos abierta la inscripción de los voluntarios, que en este momento se está produciendo en forma muy intensa, y vos pensás que entre la totalidad de los afiliados que tiene IOMA, en este momento estamos en los 2 millones de habitantes, y en particular para Olavarría, para que te des una idea de la magnitud, el 20% de la población es afiliada a IOMA. ¿Eso en números cuánto es? En número, en Olavarría 27.000, en la provincia 1.970.000 más. ¿Y de ese porcentaje cuántos son afiliados voluntarios? Entre el 12 y el 13%, 10, 12, 14, depende de los lugares y las regiones. Y doctor Valenza, que salga bien esta jornada que se va a extender casi hasta el mediodía. Sí, desde ya muchas gracias, pero se va a extender hasta las 5 de la tarde, ajá, porque es un curso intensivo y realmente, bueno, se ha utilizado gente desde muy lejos. Y vamos a aprovechar las circunstancias. Bien, no por eso dejan de atender hoy. No, no, de ninguna manera. De ninguna manera, porque nosotros entendemos que estamos al servicio de afiliados de IOMA. Y bueno, y los afiliados de IOMA son los dueños de la obra social y estamos para atenderlos. Muchas gracias. No, todo lo contrario, gracias a ustedes.